Introducción de Los mil y un fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los mil y un fantasmas, volumen 1, de Alexandre Dumas. Introducción. Con frecuencia me habéis dicho, en aquellas placenteras veladas que van siendo raras, donde cada cual charla a su placer dando forma a los ensueños del corazón, entregado a los caprichos del ingenio o desperdiciando el tesoro de los propios recuerdos, a menudo me habéis dicho que después de Sherezada y Nodier era yo el más entretenido narrador de cuentos que habíais oído. En esto me escribís hoy diciéndome que mientras aguardáis de mí una larga novela, por de contado, una de aquellas interminables novelas como escribo yo y en las cuales hago entrar a todo un siglo, quisierais que os enviase algunos cuentos, 2, 4 o 6 volúmenes, lo más. Pobres flores de mi jardín que vais a lanzar al viento en medio de las preocupaciones políticas del día, entre el proceso de Bourges, por ejemplo, y las elecciones del mes de mayo. Pero ay, amigo mío, la época es triste y he de advertiros que mis cuentos no serán alegres. ¿Me permitiréis tan solo que, cansado de lo que veo pasar todos los días en el mundo real, vaya a buscar mis cuentos al mundo imaginario? Ah, por desgracia, temo que las inteligencias algo superiores, algo poéticas, algo soñadoras, se hallen a estas horas donde se halla la mía, es decir, en busca del ideal, el único refugio que nos deja Dios contra la realidad. Ahí me tenéis ahora mismo, rodeado de 50 volúmenes abiertos, con ocasión de una historia de la regencia que acabo de concluir, y que os suplico, si acaso de ella habláis, que invitéis a las madres a no dejar leer a sus hijas. Ahí me tenéis, repito, y mientras estoy escribiendo, se fijan mis ojos en una página de las memorias del marqués de Argensón, donde, debajo de estas palabras, de la conversación en otro tiempo y de la conversación en el día. Leo estas otras. Estoy persuadido que en la época en que en Palacio de Rambouillet daba el tono a las personas de mundo, había quien sabía escuchar bien y razonar mejor. Se cultivaba entonces el gusto y el ingenio. He logrado alcanzar modelos de ese género de conversación entre los ancianos de la corte, con quienes he tenido relaciones. Propiedad en las palabras, energía, finura, nada les faltaba. Usaban algunas antítesis, epítetos que aumentaban el sentido, profundidad sin pedantería, jovialidad sin malicia. Precisamente hace 100 años que escribía las anteriores líneas el marqués de Argensón. Poco más o menos tenía en la época que las escribió la edad que tenemos nosotros, y como él, mi querido amigo, podemos decir: hemos conocido a ancianos que eran lo que no somos nosotros, esto es, hombres de mundo. Nosotros los hemos visto, pero no los verán nuestros hijos. A esto se debe, aun cuando no valgamos gran cosa, que valgamos a lo menos más de lo que valdrán nuestros hijos. Verdad es que cada día damos un paso hacia la libertad, la igualdad, la fraternidad. Tres grandes palabras que la revolución del 93, la otra, la viuda con título, arrojó en medio de la sociedad moderna como hubiera podido hacerlo con un tigre, un león o un oso vestidos con pieles de carnero. Palabras vacías, desgraciadamente, y que se leían a través de la humareda de julio sobre nuestros monumentos públicos acribillados a balazos. No quiere decir eso que sea yo un retrógrado. Yo ando como los demás. Yo soy el movimiento. Líbreme Dios de predicar la inmovilidad. La inmovilidad es la muerte. Pero ando yo como aquellos hombres de que habla Dante, cuyos pies van hacia adelante, es verdad, pero cuya cabeza está vuelta hacia atrás. Y lo que deseo, antes que todo, lo primero que echo de menos, lo que mi retrógrada mirada busca en lo pasado, es la sociedad que se va, que se evapora, que desaparece como uno de los fantasmas de que voy a contaros la historia. Aquella sociedad que ponía en práctica la vida elegante, la vida amable y cortesana, la vida, en fin, que merecía la pena de ser vivida, Perdonadme el barbarismo, porque como no soy de la academia, bien puedo arriesgarlo. ¿Aquella sociedad murió o la matamos nosotros? A propósito, recuerdo muy bien que cuando niño me llevaba mi padre a casa de Madame Montesson, una gran señora, esto es, una mujer del otro siglo. Se había casado. Hacía cerca de 60 años con el duque de Orleans, abuelo del rey Luis Felipe. Tenía 90. Habitaba en un suntuoso y rico palacio de la Chaussée d'Antin y le pasaba a Napoleón una renta de 100.000 escudos. ¿Sabéis a qué título figuraba inscrita esa renta en el libro rojo del sucesor de Luis XVI? No. Pues bien, Madame de Montesson recibía del emperador una renta de 100.000 escudos por haber conservado en su salón las tradiciones de la buena sociedad del tiempo de Luis XIV y Luis XV. Precisamente la mitad de lo que da hoy la Asamblea a su sobrino para que haga olvidar a Francia lo que quería hacerle recordar su tío. Vos no creeréis una cosa, mi querido amigo, y es que esas dos palabras que acabo de tener la imprudencia de pronunciar, la Asamblea, me vuelven directamente a las memorias del marqués de Arquensón. ¿Cómo es eso? Vais a verlo. Nos lamentamos, dice nuestro marqués, de que actualmente no hay conversación en Francia. Conozco perfectamente la razón de ello. Todo está en que la paciencia de escuchar disminuye cada día en nuestros contemporáneos. Escuchamos mal, o por mejor decir, no escuchamos. Así lo he notado en la mejor sociedad que frecuento. Ahora bien, mi querido amigo, ¿cuál es la mejor sociedad que en nuestros días se puede frecuentar? Será ciertamente la que 8 millones de electores han juzgado digna de representar los intereses, las opiniones, el genio de la Francia. En una palabra, la Asamblea. Pues bien, entrad en la Asamblea el día y a la hora que más os plazca. Podéis apostar 100 contra 1 que encontraréis en la tribuna un hombre que habla y en los bancos 500 o 600 personas, no que le escuchan, sino que le interrumpen. Tan cierto es lo que digo como que existe un artículo en la Constitución de 1848 que prohíbe las interrupciones. Con eso, figuraos el número de bofetones y puñetazos dados en la Asamblea de un año acá, tiempo que lleva de estar reunida. Son innumerables. Siempre en nombre, por supuesto, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. ¿Verdad que he hecho de menos muchas cosas, mi buen amigo, con no haber llegado a la mitad de mi vida? Pues la que más he hecho de menos entre todas las que se han ido o que se van es la que más lloraba el marqués de Arquensón hace 100 años. La cortesía. Juzgad, pues. Si se le hubiese dicho al marqués de Arquensón, por ejemplo, en la época en que escribía estas palabras, «He aquí a lo que en Francia hemos llegado. Cae el telón. Desaparece todo espectáculo. Y solo suenan en torno silbidos. Bien pronto no tendremos ni galanos narradores en sociedad, ni artes, ni pinturas, ni palacios. Pero sí envidiosos de todo y en todas las artes». Si se le hubiese dicho que llegaríamos, yo a lo menos, a envidiar aquella época, ¿cuánto se hubiera asombrado el buen marqués de Arquensón, verdad? Y si no, dígaseme, ¿qué hago yo? Vivo con los muertos bastante, con los desterrados un poco. Procuro hacer revivir las sociedades extinguidas, los hombres desaparecidos, los que olían a ámbar en lugar de oler a tabaco, los que se dirigían estocadas en lugar de darse puñetazos. Y he aquí, amigo mío, ¿por qué cuando yo hablo os admiráis de oír una lengua que no habla nadie más? He ahí por qué me decís que soy un divertido narrador de historias y por qué a mi voz, eco del pasado, atienden aún los presentes que escuchan tan poco y tan mal. Al cabo y al fin, como los venecianos del siglo XVIII a los cuales prohibían las leyes suntuarias llevar otra cosa que el lienzo y burriel, estamos deseosos de ver ondular la seda y el terciopelo y los hermosos brocados de oro en los que el trono cortaba los trajes de nuestros padres. Os remito, pues, según deseabais, los dos primeros volúmenes de mis 1001 fantasmas, que contienen una simple introducción titulada «Un día en Fontenay-aux-Roses». Siempre vuestro, Alejandro Dumas. Fin de la introducción.